Barra Gripe. Ella es la artista más romántica de estos tiempos. Ella es Marisela. Marisela, la fama de hierro. Y junto a ella, por primera vez en un mismo escenario, desde Chile, Américo. Cuatro grandes conciertos en el fin de semana de los enamorados. El viernes 11 de febrero en el Teatro de Palace de Stamford, Connecticut. El sábado 12 de febrero en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. El domingo 13 de febrero en el Teatro Westbury de Long Island. Y el lunes 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el Teatro Beacon, calle 74 en Manhattan. Marisela y Américo. Compra tus boletos en Ticketmaster.com y en boletosexpress.com. Para información, 888-561-8757. Produce EEG Live. Como pintor profesional, eres tan bueno como tu último trabajo. Hazlo aún mejor con la pintura Behr Pro i300 para interiores de The Home Depot. Desde solo $15.99 el galón. Y eso es antes del descuento Pro Extra. Obtienes un desempeño superior que cubre y esconde cada detalle. Y una aplicación fácil y rápida con rociador, rodillo o brocha. Haz tu mejor trabajo con la pintura Behr Pro i300 para interiores a $15.99 el galón. En The Home Depot, haces más, logras más. Disponible en tiendas y por internet. Si está buscando el regalo navideño perfecto para toda la familia, no busques más que Skechers, porque Skechers es la compañía de tecnología de confort y tiene todos los ajustes y características para mantener a su familia cómoda y acogedora. Tenemos ajustes para todos los pies: Arch Fit, Relax Fit, Stretch Fit, Wide Fit y más, porque nada es más cómodo que un ajuste perfecto. Y tenemos características de comodidad en toda nuestra línea de calzado, como la amortiguación máxima, la espuma Hyperburst y el Air-Cooled Memory Foam de fama mundial de Skechers. Además, ¿quién mejor que los expertos en comodidad para hacer los zapatos perfectos para los niños? Y los hacemos divertidos, con luces, unicornios, dinosaurios y más. Todo para un valor increíble. Sus dólares navideños valen más en Skechers. Por lo tanto, decore esos pasillos y los pies de su familia con Skechers. El regalo perfecto para las fiestas. Encuentre Skechers en una tienda Skechers, Skechers.com, o donde se venda calzado con estilo. Soy Dave Choksi, comisionado de salud y médico practicante. Ya me han escuchado hablar sobre el COVID-19 y las vacunas, pero el estrés de esta pandemia ha cambiado muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo cómo nos cuidamos. Es posible que su alimentación sea menos saludable o, si usted es como yo, posiblemente ya no sea tan activo físicamente. Quizá olvidó reponer las pastillas para la presión o no fue a su mamografía. No está solo. He oído hablar a mis pacientes sobre estos problemas de salud y a muchos otros neoyorquinos. Así que quería invitarlos a tomar un paso en la dirección correcta hoy mismo. Podría ser tan simple como eliminar comer muy noche o caminar 15 minutos más al día, o programar esa cita con el médico que ha estado posponiendo. Y recuerde que su salud física y mental están conectadas, así que considere cómo maneja el estrés, la ansiedad o los sentimientos de soledad y pida ayuda si la necesita. Me importa que se cuiden de sí mismos mientras avanzamos para mejorar la salud pública en nuestra ciudad. Tome ese paso por su salud. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them rats talk. Don't run up on us, cause they letting them walk. Boom! WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. La Mega, la Mega. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Los conciertos del Conejo Malo, Bad Bunny Baby, today y mañana. Aquí en Puerto Rico, dos conciertos históricos. Make sure you check out my IG stories. I'm going to be sharing a lot of stories from the concert. All right. Toda mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, Los Ángeles a través de la Mega y a través de la música app en el mundo entero, worldwide, baby. Comunícate conmigo 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas. Yo te la mezclo en vivo. Boletitos para el Miami Bash. Próximo viernes, una semana exactamente, en el FTX Arena. Boletitos para el Cali Bash 2022. Estamos a un mes. Mi gente de Los Ángeles para el Cali Bash. Who's ready? Three Nights, Staples Center. Y también boletitos para el conciertón de Independencia Dominicana en el Barclays Center en Nueva York. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, IG Alex Sensation, watch the live a través de la música app. Let's go. The Big Boss. Dembow para las yales dembow. ¿Dónde están los perros? Dembow, para allá le dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow. Que me están tirando.

for that weekend. Estamos en vivo. Up. 1-800-315-9790, 1-800-315-9790, boletitos para el Miami Bash, Cali Bash y el conciertón de Independencia Dominicana en Nueva York. Lo que están de cumpleaños, it's your birthday today, 10 de diciembre, happy birthday, en vivo desde Puerto Rico, ay qué rico. Alex Sensation. Diamonds on